mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 8. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beer-Seba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, ya eres anciano, y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviértele seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Cenamos. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 1 al 9. Aquí hay varias cosas que podemos ver. La primera era que los hijos de Samuel no eran como él. Samuel era justo, pero sus hijos corruptos y mentirosos. Y esto nos recuerda que como padres nosotros podemos hacer lo mejor que podamos, pero al final son los hijos los que toman la decisión. Si tu hijo decidió hacer el mal después que se convirtió en adulto, es decisión de él. Los padres influencian hasta cierto punto, pero cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos delante de Dios. Lo segundo es que Samuel no recibió bien el deseo del pueblo, pero en vez de reaccionar, se fue a orar. ¿Cuántos problemas evitaríamos si hiciéramos como Samuel? Tienes razón. Y por último, el rechazo del gobierno de Dios sobre ellos. Aquí está narrado cómo Israel pasó de la teocracia a la monarquía y a pesar de todo pronóstico, Dios le dice a Samuel, déjales que hagan como quieren, ya me rechazaron muchas veces y esta es una vez más. ¿Cómo haces vos? ¿Te dejas guiar por el Señor?